lo que ha sucedido en las últimas horas en materia deportiva. A propósito del fútbol, la selección argentina comenzó con el proceso de Sergio Batista como técnico. Derrotó por 1-0 apretadamente a Irlanda, este partido disputado en el estadio Viva Stadium de Dublín. El único tanto convertido por Ángel Di María llegó a los 19 minutos de la primera parte en una jugada donde había posición adelantada. Más allá de esto, la selección se presentó luego del cimbronazo que significó la salida de Diego Armando Maradona como técnico, con un pálido reflejo de lo que puso en cancha, porque es un partido más que nada anecdótico, no tiene demasiado fundamento, ¿no? Esto ya se hablaba en pleno desarrollo del Mundial, ya con la eliminación en ciernes, que Argentina tenía este compromiso y que realmente no le importaba a nadie, pero el propio técnico Batista confirmó que quedó conforme con el trabajo realizado por sus jugadores. Recordemos que Argentina en septiembre va a jugar un partido amistoso también ante el campeón España, para seguir jugando este tipo de compromisos que aparecen en lo que es el cronograma FIFA. Otro de los temas es la actividad de los equipos locales. Tanto Racing como Ferro aceleran la preparación, ya que estamos a menos de un mes del arranque del torneo argentino B. En lo que respecta a Racing, el sábado, desde las 11 de la mañana, va a jugar en Mar del Plata frente a Unión, equipo que milita en el argentino A. Un cotejo amistoso, el primero, para el equipo que conduce el Bilio Botella. Y a propósito de esto, hay jugadores que todavía no están del todo bien en lo físico, que deberían ser resguardados para ese encuentro. Respecto a los jugadores que todavía no habían arreglado condiciones, ayer se confirmó que Carlos Tabárez continuará en la institución luego de superar algunos problemas laborales. Leo Vitale comenzó a trabajar luego de estar varios días parado, y son las novedades más precisas del equipo Chaira. Por su parte, Gualterio Mantovani se convirtió en el asistente de campo y también en el entrenador de arqueros de Juan Manuel Sanz, el entrenador carbonero. Ferro también busca la puesta a punto, va a realizar algún tipo de amistosos en la semana entrante. No se sabe todavía qué va a pasar con John Ramírez Pombo e Ignacio Barzola, jugadores que se habían mencionado para estar dentro del plantel. Hasta aquí José Luis Aguirre no ha confirmado la contratación de ambos. En otro orden de cosas, en tenis, gran actuación de David Nalbandian, que sigue adelante en el Master 1000 de Toronto, en Canadá, torneo que reparte $2.400.000 en premios. Derrotó en poco más de 50 minutos al español Tommy Robredo, preclasificado 38 por 6-3 y 6-0. De esta manera va a jugar en la próxima instancia con el sueco Robin Söderling, que le ganó a Ernest Gulbis de Letonia por 4-6, 6-4 y 6-4. Nalbandian es el único que sigue en carrera. Recordemos que Chela y Joan quedaron eliminados. En lo que respecta al cuadro femenino, Gisela Dulco quedó fuera de certamen, perdió ante Janina Wickmeyer por 7-6, 7-3 en el tiebreak y 6-2, y se despidió en la segunda ronda de Cincinnati. En automovilismo, la novedad tiene que ver con el turismo de carretera y la llegada a Olavarría el próximo 10 de octubre. Se conoce que el Ministerio del Interior va a entregar $300.000 que el ANCO no va a recibir en forma directa. Esto tiene que ver con una gestión realizada a principios de año por Oscar Aventín desde la CTC, directamente con Florencio Randazzo. Este aporte de $300.000 va a contribuir para la organización de una competencia que está cifrada aproximadamente en $1.000.000. Esto marca una tendencia, una especie de subsidio, es un fondo nacional que no tiene reembolso y que va a ser utilizado para la carrera que se va a disputar en nuestra ciudad en el mes de octubre. Andrés, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana. Un abrazo. Hasta mañana. Andrés Pellegrini, La Info Deportiva, 8 de la mañana, 28 minutos.